muchas, muchas gracias por estar con nosotros. Una gran disculpa, son 13 minutos de sus vidas que yo les debo. Se las pagaré a cada uno de ustedes individualmente. ¿Sabes qué, Rey? En serio, mientras más callado estés, más bonito te ves, más quiero que sepas. Mi nombre es Carlos Joy Moisés, tengo un podcast que se llama Comic Manía, espero que algún día lo escuchen. Pero no venimos a hablar de eso, venimos a hablar de algo mucho más importante, que es tu arte. ¿Ok? Ok. He tenido yo la oportunidad de entrevistarte antes, en varios otros programas, cuando nos hemos visto, y para mí, eso crea una dificultad, porque no me gusta repetir mis preguntas. Entonces vamos a ver qué puedo lograr ahorita, para no repetirme a mí mismo. Pero si te hago una pregunta que ya te he dicho antes, por favor, nomás me dices, ¿sabes qué? Tache, vamos a la próxima, ¿va? ¿Adelante? Pues siempre hay gente que... para quienes es la primera vez que me escuchas. Pero es lo mejor de todo, porque en mis pláticas, no solo yo tengo el micrófono. Cualquier pregunta que ustedes quieran hacer, por favor. Tenemos como una media hora más o menos antes que empiece ya informalmente la firma de autógrafos. Cualquier pregunta que quieran hacer, más levanten la mano como si estuviéramos en la escuelita, vamos a hacer un regreso a la escuela. Y cualquier pregunta que quieran hacer, por favor, interrúmpanme y hagámosla, ¿ok? Como una de las cosas que me gustaría hablar contigo es acerca de cómo se ha modificado tu arte a través del tiempo, ¿no? Como podrás ver aquí, traje algunas imágenes. Okay. Y si algo he notado, en muchos artistas siempre hay una modificación de su arte a través del tiempo. Hay algunos que no. Alguien como John Romita Padre se ha mantenido igual de cuando empezó en la era de Marvel en los años 60 hasta el día de hoy. Sigue igual, pues sin embargo su hijo, John Romita Jr., constantemente está modificando y está cambiando. Tú me has dicho varias veces que tu arte tratas de hacerlo más cartoony, tratas de hacerlo un poquito menos real. Pero lo que uno estaba notando aquí en Impulse, al principio de tu carrera, sí tratabas de hacer algo mucho más cotidiano y mucho más similar a lo que hacen otros dibujantes. ¿Estoy en lo correcto? No. Okay. Qué bueno que lo dices. No, en realidad yo siempre quise dibujar muy al estilo de Arthur Adams. Ajá. Y no me salía, esa es la verdad. El tipo es muy fino. No, y aparte tiene un estilo muy cartoon y de a partir de él es que se crea este término de Amerimanga. Uh-huh. Que es un término ilógico porque para mí el único Amerimanga que existía en ese momento era Adam Warren. Uh-huh. Pero bueno, así les a la gente de Wizard esto les encanta poner títulos nobiliarios y fue eso justamente. Es como, es como mercadotecnia, ¿no? Si le pones un título a algo es más fácil venderlo de esa manera. Yo creo que uno de los deportes favoritos de los gringos es etiquetar, ¿no? De ahí que el Facebook, en el Instagram, todo el tag, ¿no? Claro. Yo lo digo en serio, para ellos es muy importante taguearlo, ponerle un nombre de la manera en que ellos puedan meterlo en un contenedor. Uh-huh. Y en este caso, con Arthur Adams y toda la pues una banda ahí de dibujantes que en realidad intentábamos, bueno, en mi caso copiar y algunos más prudentes simplemente lo tomaban como referencia, como Jeff Campbell, como John Madureira, como Jason Pearson, como Ed McGuinness después, y bueno, gente, una lista importante, gente que intentábamos emular de alguna manera el estilo de Arthur Adams, ¿no? Y lo que pasa, pues lo mismo, no me salía, o sea, famosísimo, pero conocido troll, no me salió, le he dado el gusto de su vida conmigo, porque nunca la tiene, pero siempre lo intenté. Y sí, siempre quise hacer como un estilo, creo que algo más correcto, lo que se refiere a mi trabajo sería cartoony, ¿no? Ajá. Y poco a poco fue llegando a ese punto. Porque yo lo que veo aquí en tus primeros trabajos en Impulse, a lo que estoy viendo ahorita en Amazing Spider-Man es muy diferente. Por eso traje muchas imágenes para poder ir. Y yo lo que veo acá, yo recuerdo este tiempo en los cómics y lo que tú estabas haciendo era muy similar a lo que estaban haciendo otros. No te estabas haciendo tan cartoony como te estás haciendo ahorita. De hecho, yo también siento que has hecho algo a través del tiempo y has hecho como que menos líneas o menos trabajo de línea en lo que es el rostro. Y curiosamente, siento que cuentas más con menos. Pues yo también creo que es parte de un aprendizaje, ¿no? Uh-huh. A diferencia de probablemente los ilustradores de la época dorada, o como le llamen ellos, ¿no? John Buscema, John Romita, toda esta banda, que ya eran como muy sólidos en su... Estamos escribiendo el sorprendente Hombre Araña. Un fuerte aplauso para el Hombre Araña, por favor, gracias. Llegó tarde porque estaba evitando un robo aquí. Hoy llegamos tarde los dos. ¿Quieres ponte aquí para que la gente pueda ver mi querido Spider-Man? Maestro, ¿cómo está? Vale, ahora está allí. Y ¿de qué estábamos hablando? Estamos hablando acerca de los maestros. Claro, y ellos creo que sí, ya estaban como muy consolidados. Y también era un tiempo en el que no era tan bien recibido, digamos, el cambio de estilo, ¿no? Como que estaban muy acostumbrados, este es John Romita, ya sé lo que espero de este dibujante, y creo que esa fue una de los sellos muy trascendentales de los dibujantes de esa época, que no cambiaban pasara lo que pasara, ¿no? De hecho, también en esa época que tú mencionas, que es por la Silver Age, que había un estilo de casa donde todos los editoriales grandes como Marvel y DC trataban de que todo se viera igual. De hecho, más o menos lo que le pedían a casi todos los dibujantes de Marvel es que todos dibujaran como John Romita padre, para que de esa manera tú leyeras un cómic de Marvel, sea cual fuera, tenías como una secuencia de que, eso está pasando en el mismo universo. Sí, de hecho, es una práctica que todavía está latente, no de esa manera, pero por ejemplo, hubo un tiempo, ahora no sé, en realidad estoy muy alejado de DC Comics en ese sentido, pero bueno, hay muchos. Me rompes el corazón. Pero en ese particular, que ellos sí tenían como muy claro que sus dibujantes deberían ser más cercanos a lo que le llamaríamos el anatómicamente correcto, ¿no? Dibujantes como yo tendríamos como muchos problemas para trabajar en aquel tiempo, estoy hablando de unos 5 años, pero entiendo que ahora ha cambiado. Bueno, se nota mucho. Por ejemplo, hay un libro de DC Comics que a mí me gusta muchísimo, ¿no? Que se llama Gotham Academy. Sí, muy cartoony, ¿no? Muy cartoony, sí. Que siendo un sello del, digamos, bajo el título Batman o Batman Presenta, o de este universo de Batman, como que todos lo dicen como un libro oscuro, como muy así, pues sí como que salta, ¿no? El estilo, y me da mucho gusto porque el dibujante tanto es muy muy muy bueno. Sí, y bueno, me imagino que lo que está haciendo DC es haciendo todo lo posible por ganar dinero, porque después de los nuevos 52 como que las cosas han estado medio extrañas. Todo el mundo sabía que los nuevos 52 iban a ser un fracaso total. Lo triste es que he hablado con algunas personas de DC y todos dicen, no está yendo muy bien. Y yo sí. Hay una situación en DC que es muy clara, ¿no? Les voy a platicar cosas que ustedes no deben saber. A ver, apaguen todas las cámaras. Hay un consejo de ejecutivos que se junta en septiembre. Los, digamos que los resultados de la empresa de DC como parte de Warner se tienen que entregar en septiembre. Por eso los eventos de DC son a finales de agosto, principios de septiembre, para que los números, como el caso de los 52, cuando sacaron las 52 portadas y tal, tal, y que ese mes DC, bueno, barrió con las ventas hace... hace que fue hace un año, 2 años. No fue ese, en 2011. Fue el inicio de los y bueno, y luego las portadas variantes estas de los villanos, todo este tipo de cosas aparecen en septiembre, porque después de eso es la junta de consejo. Entonces todo eso ayuda a que ahora la presentación resulte como un... Ya veo. Toda esa estrategia. Y lo triste es que esa junta la están haciendo aparentemente en un bar donde se emborrachan bastante, porque nomás no pueden leer bien los datos de la gente diciendo, aléjennos de esto. Es tan triste, porque yo amo a DC más que la vida misma. No, yo creo que ellos solamente leen el número. Son como Sí, pero son como de Matrix, así, 0101, pero ellos pero con un signo antes tienen que ser. Sí, sí, sí, venden el signo de pesos. Desafortunadamente la gente los está comprando más que nada por lo que son portadas variantes, son portadas lenticulares, son portadas especiales y no necesariamente por el contenido. Pero hablando de contenido, en este cómic de Impulse tuviste la oportunidad de trabajar con uno de mis escritores favoritos, Mark Waid, que es en serio el tipo, le es muy difícil escribir mal, en serio. Y él siempre ha hablado muy bien del trabajo que tuvieron juntos, que se unieron bastante bien, tuvo una gran sincronía en el trabajo. Y la pregunta es, ahora que estamos hablando de cartooning, noté algo en casi todos los interiores de Impulse. Cada vez que él piensa, él no piensa en letras, él piensa en imágenes. ¿Esa fue idea tuya? ¿Esa fue idea de Mark Waid? ¿Cómo funcionó eso? No, entonces esa parte... las historias, las aventuras de Impulse son la... vida en Alabama, porque él es de ahí, de Mark Waid. Eso es el chiste de Impulse. Por eso creo que era tan bueno, porque era una historia real, bueno, basadas en una realidad. Vivencias de él. Exacto. Y esta situación de los globos de pensamiento, ¿no? De dibujitos, fue una idea de Mark. Él le parecía como muy chistoso esto de que el niño no era capaz de estructurar lógicamente un pensamiento y lo hacía mismo. Esa era básicamente la idea de él. Eso se me hizo interesante porque también constantemente estás hablando de que tu estilo es cartoony y eso es algo mucho de caricatura. Cuando le golpean la cabeza a Porky o a Bugs Bunny, ven estrellitas o algún tipo de cosas. Se me ocurrió. Después de ahí trabajaste en Marvel en lo que es X-Nation y lo que noté aquí, te estabas yendo un poquito más a deformar la figura humana. ¿Fue a través de eso tu cambio? ¿Fue esa intención? ¿Qué es lo que estabas buscando hacer en esto? También en DBA en mi trabajo se notan mucho mis influencias. En ese momento estaba siendo muy influenciado por Jason Pearson. Ah, ok. Sí. Lástima que no tengo internet aquí conectado, si no les mostraría quién es Arthur Adams. ¿Todos saben quién es Arthur Adams? Sí, bueno, Jason Pearson. Bueno, si no saben quién es Jason Pearson, han reprobado eso. Sí. Lean Body Bags, es muy bueno Body Bags. Pero bueno, sí se nota como mucho. Sí, totalmente. Las influencias de cada etapa de mi trabajo. Y qué curioso, porque Jason Pearson no era un dibujante muy famoso. Yo recuerdo que lo primero de él fue Hero Alliance, que creo que solo yo y dos personas más leímos. No me acuerdo, yo lo primero que vi de él fue unos números de la Legión de Superhéroes. Ah, sí, claro. Hizo la Legión. Curiosamente, aunque no lo crean, tengo una imagen de la Legión de Superhéroes aquí, porque yo siento que todo siempre nos regresa a la Legión de Superhéroes. Sí. Él estaba cuando estaba en Legión. No todo para bien, pero así es. Sí. No, pero sí, esa es la primera vez que recuerdo haberlo visto. Claro. Y después hizo algún par de cosas con Marvel Next Factor y cosillas por ahí, ¿no? Pero sí, ya el cuando se volvió muy muy importante, muy reconocido y muy reconocible fue con Body Bags. Hay dibujantes que son más famosos entre los mismos dibujantes que entre los fans, ¿no? Pearson es uno de ellos y, por ejemplo, el caso de Carlos Meigla, que fue otra de mis influencias muy grandes, muy marcadas y se nota en mi trabajo. En la etapa, por ejemplo, de Spectacular Spider-Man, ya era muy claro. Te traigo imágenes aquí. Ahorita conozco, pero a lo que iba justamente es, Carlos no era muy, digamos, bien recibido por el público, pero sí era muy, muy reconocido y muy aplaudido por los dibujantes. ¿Qué sucede? Porque también en el caso muy particular de Arthur Adams, es conocido, pero desafortunadamente porque es muy lento, al igual que Brian Bolland. Entonces, aunque sí existe trabajo de él, no sale tan seguido como para crear un fanbase muy, muy, muy grande, como digamos, o que sería tu caso, o el caso de George Pérez en los 80s, que sacaba como 4 o 5 cómics al mes. No, bueno. Hay que tener vida, ¿no? Hay que ser de tabú para hacer un podcast. O sea, no, pero son gente que trabajaba de sol a sol, ¿no? Claro. Y se van a cuidar de eso. Está muy bien, pero claro. Pues no, yo nada más creo que sí hubo un tiempo en que Arthur Adams sí tuvo una regularidad como bastante sana, ¿no? X-Men y New Mutants, cuando empezó todo esto de ¿cómo se llama este? El loquito. Longshot. Longshot, exacto. Sí. Y luego todo lo de Mojo y los con los Sex Babies, ¿no? A partir de ahí, él fue quien inventó a los Sex Babies, que ahora. Que ahora aparecen en todas las portadas. El gordo Scotty Young se dedica a pegar. Pues sí, ahorita está haciendo X-Men contra Avengers, pero babies, todos babies. Una de las cosas que me gustaría preguntar también acerca de TV8 de este, y de X-Nation, y todo esto tiene que ver con tu próximo trabajo. Normalmente tienes que trabajar con personajes solos. El Hombre Araña es uno de tus personajes más famosos que trabaja solo, también Wolverine. Y ahorita vas a estar haciendo X-Men próximamente para Marvel, ahorita que venga el relanzamiento después de Secret Wars. ¿Qué te gusta más? ¿Hacer equipos? Hacer personajes solos. Es curioso que lo digas porque en realidad he trabajado más en proyectos de equipo. Sí, porque yo conozco muy poco estudios. Está. Bueno, y es que hice X-Men, Uncanny X-Men y luego hice New X-Men. O sea, eso es. Luego hice DB8, hice Gen 13, hice Runaways, Avengers Initiative, The World Without Grown Ups y ese tipo de cosas. O sea, en general, ellos. Si no, bueno, a lo mejor estoy exagerando, a lo mejor es un como un balance bastante sano entre eso. Lo que pasa es que en el Hombre Araña sí, como que eché raíces por mucho tiempo, ¿no? Exacto, creo que es por eso, ¿no? Que has trabajado más en un solo título de un personaje y has trabajado en pequeños momentos. Sí, con bueno, en Wolverine hice un año. No fue más, fue toda la saga de Civil War. De Civil War y un poquito más y hasta ahí, ¿no? ¿Pero qué disfrutas más? Híjole, intento disfrutar el título que estoy dibujando en ese momento. En realidad, bueno, todo el mundo sabe que lo que a mí me gusta dibujar es el Hombre Araña, pero por ejemplo lo que hablamos en el siguiente proyecto, hacer un título con un equipo también es como muy divertido porque también te refresca, ¿vale? De pronto alguien me decía alguna vez, como para que no puedes comer todos los días la comida que más te guste, en algún momento te va a aburrir por mucho que te guste. Y probablemente eso pasaba de pronto con el Hombre Araña. Había un par de días al año, así que decía, hoy no. Pero bueno, con estos equipos, con títulos como son equipos, es más fácil arriesgarte y no como muy importante lo mismo, ¿no? ¿Te aburres de dibujar a un personaje y ciertas cosas? Pues a lo mejor no es que me aburra, pero sí de pronto me encuentro poco creativo, ¿no? Que en realidad es mi estado normal es estar un poco creativo y luego no encuentro cómo moverlo diferente para que no parezca que lo estoy repitiendo. Qué curioso que digas eso. ¿Qué? Porque es que ¿Es un poco creativo? Sí, porque llevas muchos años trabajando. Entonces, normalmente cuando estás poco creativo es cuando como trabajas uno o dos años y después por muchos años no buscas qué hacer, pero tú no has dejado de trabajar. Ahí la diferencia entre los artistas y yo no soy artista, entonces yo no estoy esperando que me llegue la creatividad como muchos artistas. Ah, claro. Yo trabajo todos los días, aunque no sea creativo, todos los días tengo que comer y me gusta comer todo el salido. Entonces, ese es un motor muy importante, la verdad. Yo diría que sí. ¿Qué es lo más triste, ¿no? Que muchas personas se clavan en esa idea de que yo soy artista, que tiene que llegar la música y todo eso. Y se olvidan que a veces hay que trabajar. Hay que decirle a la música muy seguido. Claro, se los aplaudes cada vez, ¿no? Habemos quienes no sabemos a qué teléfono marcarle y estamos esperando que llegue, pero mientras esperamos a que llegue, pues mejor te pones a trabajar, ¿no? Es una manera muy, muy interesante de vivir. Y también estas imágenes las traje, que son de otros artistas, que me imagino que no son personas que tú seguías o admirabas o que eran sí, algunos sí. De tu influencia. Pero ahorita vemos quiénes y de ellos. Pero más que nada me recordó tu trabajo a ellos, porque ellos estaban haciendo cosas similares, estaban haciendo esta deformidad de la realidad real del cuerpo humano, de la anatomía. ¿Y quién mejor que haga cosas extrañas con la anatomía que Rob Liefeld? Pero en su momento, el hombre era una superestrella. O sea, mucha gente no recuerda, ahora se burlarán de él por muchas razones y en algunos casos. Pues yo no sé por qué se burlan, agradezcan la película que viene en diciembre. Exacto. Gracias a él tendremos a Ryan Reynolds haciendo un papel que le va a quedar bien. Es mucho mejor que el Linterna Verde. Qué triste es eso, qué verdad. No quería mencionarlo porque no, a mí me rompe el corazón. Te quedé dado. No, me voy a poner a llorar ahorita, pero. tratar de controlar mi ser profesional. Pero es curioso, cuando yo veía esto, me encantaba. Y si tú ves esto, no es la realidad real que nos presentaba antes John Byrne, o John Romita Padre, o George Pérez, que decían que parecía un libro de anatomía cada cosa. Sí. Y aquí se van totalmente... Yo creo que una de las... de las cosas que trajo el Image Comics fue no solamente la deformidad de las figuras, sino de la narrativa. Hasta antes de ellos, por aquí tengo gente como, como Neil Adams, a lo mejor, sobre todo en su animación y esto, el grueso de los cómics estaba contado de una manera como muy pausada. Y esta gente de Image justamente lo que intentó fue vender la imagen, vamos a adentrar todos los dibujos en la página y que la gente haga cada vez que voltee la página, ¿no? Que esa era la intención única de que casi X. todo fuera un pin-up o un splash page. Gracias. Que como digamos, esa es la portada del número uno de X-Force, y básicamente era que como cada página fuera tan dinámica o tan fuerte como la portada, ¿cierto? Exacto. Esa era la intención de Image. Y bueno, Y todo esto junto con la renovación en el estilo anatómico llegó a un momento perfecto, ¿no? Y bueno, aquí tengo a Todd McFarlane, que para ese momento él redefinió al Hombre Araña. De hecho, sí, aunque no era mi favorito en ese tiempo, yo era ahí, creo que era la época donde más fan me hice de Spider-Man. Uh-huh. Donde ya no solamente era para mí el seguir al personaje, sino seguir al dibujante. Ajá. Hasta antes de ellos, no recuerdo, no me importaba si lo hacía Ron Frenz o lo hacía John Romita, ¿no? Me daba lo mismo básicamente, pero ya cuando llegaron estos cambios estilísticos muy fuertes en Spider-Man, ¿no? Sí, para mí fue como... Es que sí fue un parteaguas, sí. Muy, muy, muy brusco, y o amabas o odiabas a Todd McFarlane en ese entonces. No, y te volvías como en el fútbol, ¿no? O eras la puertista o eras la golpista, ¿no? Y era en ese momento, eras McFarlane o Larson, ¿no? Exacto. Y a mí Eric Larson siempre me pareció muy superior al... A mí me gustaba Larsen, pero fue a través de más tiempo que me empecé a acostumbrar a su arte, porque al principio sí, especialmente los rostros que hacía Larsen eran muy fuera de la realidad. Eran no, bueno, pero, no digo que no, pero sí en el caso de Eric Larsen sí se iba muy al extremo, y cuando ya te acostumbras me empezó a gustar muchísimo, y de hecho pensé que Eric Larson era mejor escritor que Todd McFarlane, porque llegó un momento en que McFarlane empezó a escribir El Hombre Araña y nunca me gustaron las aventuras que él escribía, y las de Eric Larson me gustaban un poquito más, y tanto así que en los cómics de Image me gustó más de todos los cómics Savage Dragon. Sí. Sentía que tenía mucho más cosas que decir. Estaba más consolidado como historia y como personaje, ¿no? Y después ya... No, igual sí, claro. No, pero digo, no es que no me gustara McFarlane. Me gustaban mucho sus encuadres, el diseño de página, que era muy impactante, ¿no? Trataba como de romper ciertas reglas, sí, ¿no? Sí, no, pero aparte los paneles hechos con telaraña y cosas así, me parece como muy, este, ¿no? Muy divertido. Que rompe. Y bueno, una de las cosas que hasta la fecha... Los que dibujamos a Spider-Man tenemos como ya parte del DNA del personaje, es la telaraña. Sí, de hecho, él admite, y eso es lo que más me gusta de McFarlane, que él pudo haberse quedado con todo, con todo el crédito de recrear la telaraña del Hombre Araña. Y él admite, no, en algún momento vi un dibujo de Michael Golden donde él hizo la telaraña espagueti, como así le llamó. Me gustó tanto que así lo empecé a hacer. Y aunque a la gente al principio le disgustó por completo este estilo de telaraña, ahora ya se ha vuelto ya el sello de sí, el Hombre Araña. Sí. Creo que hasta en las películas lo hacen así, ¿no? Pues lo intentan, pero bueno, el CGI todavía no, sí. Todavía no llega. A ver, y también agarré algo de Joe Madureira. Ajá. Que también su estilo es similar a lo que estabas haciendo en ese momento, que era buscar la manera de desconstruir la anatomía humana y hacer cosas que se elevaran más allá, ¿no? Porque este físico no creo que exista en la vida real, pero qué impactante se ve, ¿no? Yo creo que tanto Madureira como Campbell acertaron donde yo me equivoqué, porque ellos tenían como referencia el manga puro, pues, ¿no? Ellos sí leían, ellos eran como muy fans de Robotech y este Joe en particular de Giant Robot, creo, y Evangelion. Y se nota mucho en, las, en su anatomía, sobre todo la femenina, ¿no? Bueno, y en esta época es como muy de Evangelion de él, porque los hombros son como muy, muy, muy grandes y, la, y los torsos muy delgaditos, como los monos de Evangelion, no sé cómo se llaman, son los ángeles, no sé qué, ¿no? Sí, las Evas. Ahí. Los ángeles. Y este. Y Campbell también, ¿no? O sea, y yo, y mi error, digamos, fue que yo los tomé como referencia a ellos. Entonces yo ya tenía, por eso cuando la gente me dice que tomen mi trabajo como referencia, les digo que cometen un error. Les agradezco el cumplido, pero es un error porque están tomando un estilo que ya viene de entrada sucio, otro, digamos. Como a través de otros ojos, ¿no? Sí, próximo a la fuente original. Es mucho más fácil encontrar eso que están buscando en mi estilo que evidentemente no lo tiene, por eso no soy dibujante de manga. Ahora que mencionas eso de que le gustaba Evangelion, eso para mí explica mucho los uniformes que le da a los hombres X. Son muy similares a los que utilizan los personajes de Evangelion. Es, me gusta esto, como que trae. Sí, no, este ruido sirve como de hacer un análisis de la historia visual de los dibujantes. O sea, ya ves que en DeviantArt hay un. Hubo un tiempo en que se les ocurrió hacer como el mapa del estilo, no sé cómo le decían. Entonces, mapa de influencia. Y tú ponías todos los dibujantes o todas las cosas que te referenciaban y que tu opinión hacían tu estilo. Y es muy interesante ver esos mapas ahí en los DeviantArt de los dibujantes que conoces. A mí lo que me pasó, tuve la oportunidad de hablar con Ching Ha en una moderación que hice con él, y me empezó a decir todas sus influencias. Y lo más curioso es que no ves una sola de sus influencias en su trabajo. Como que se influenció de ellos, sí, pero se fue por su propio camino. Sí. Y fue la cosa más extraña que jamás había visto. Porque, como tú mencionas, en ti puedes ver algunas cosas. No, pero claro. No ves nada. Yo, por ejemplo, en la época de Image... Que bueno, aquí la tengo, curiosamente. Sí. Tenemos Battle Chasers. No, pero antes de Cliffhanger y todo este rollo, yo lo que quería... Después de Arthur Adams, mi siguiente gran influencia fue, como para mucha gente, Ghibli. Y jamás hice algo que se pareciera tan cercanito a él. ¿No? Lo más cercano que pude estar de Ghibli fue sentado con Cliffhanger. Bueno, habló de Cliffhanger, bueno, después de esto, se fueron a Cliffhanger, fue una imprenta que hicieron dentro de Image para ustedes tres. Sí. Que obviamente fue las tres personas que acabas de mencionar, Joe Madureira con Battle Chasers. Que yo sé que tiene muchos fans, pero desafortunadamente los decepcionó muchos. Tardó no sé años y años y años en salir. Bueno, está por regresar, sí. Ah, sí. No sé si ya sabías. Pero para las personas que llevan 10 años esperando. No es ningún secreto si siguen un poquito las redes, ¿no? Que tiene que ver con Joe. Ajá. Pero está a unos días de sacar el Kickstarter para hacer un videojuego. Ah, o sea, la okay. Manera en que se va a traducir la nueva... era, digamos, de Battle Chasers es a través de un videojuego, sobre todo porque, bueno, para Joe siempre fue ese el punto final de este tema. Pero a mí alguna vez me dijeron que el problema de Battle Chasers en general era porque se la pasaba jugando videojuegos, ¿sí? Y por eso no podía trabajar. Pues sí, porque él lo que quería hacer era un diseñador, productor, creador de videojuegos, ¿no? Porque, bueno, el Dark Souls, ¿o cómo se llama? Darksiders. Ese juego que entiendo que le fue bastante bien, todo que sea una segunda edición o una segunda parte, pues es en gran medida creación de Mario. Es ahí donde sale el personaje de Morrigan, ¿verdad? No, ese se llama Darkstalkers. Darkstalkers, es cierto. Ah, me están confundiendo. Bueno, obviamente aquí tenemos a J. Scott Campbell, que también trabajó contigo en Cliffhanger. Sí. Y él también más o menos se atrasó un poquito, pero dentro de 5 años pudo terminar los 5 números. Sí, por lo menos lo terminó, tuvo esa decencia. Tuvo la decencia de ser. Gracias a Jeff Campbell. Qué bueno. Muchísimas gracias. Me gusta mucho tu trabajo. Y aquí tú hiciste Crimson. Sí. ¿Ok? Este no solo lo dibujabas, también eras parte del grupo que escribí. Sí. Era Brian Agustin, tú, Paco Hackenberg, Paco Herrera, ¿no? No, En realidad, Brian era solamente el escritor, digamos el receptáculo de las ideas que teníamos Paco Agenberg, Oscar Pinto y yo. Nosotros somos los creadores de Crimson. Sí, sí. Pero bueno, al no ser uno, escritores de nada, ¿no? Y dos, no ser el inglés nuestra primera lengua, era muy complicado venderles un argumento a los gringos, cuando no sabes el perfecto inglés. Y yo, habiendo trabajado mucho con Brian, que es un gran amigo y una de esas cosas que uno le dice a mentor, eso es Brian para mí, le pedí que nos apoyara con el trabajo. Y él entonces, nosotros, la manera que trabajábamos era, nos juntábamos en mi casa, armábamos la historia de lo que iba cada número, después teníamos un amigo que nos... Lo que pasa es que está sentado sobre el cable, pues debes hablarlo con... A ver, ¿ya? Ya. Creo que cada vez que te mueves como que se ve. Y y bueno, entonces teníamos un amigo que nos hacía favor de traducir cada cosa que hacíamos, y así se lo hacemos llegar a Brian, y Brian ya ha generado un script sobre la historia propuesta en esos conceptos. ¿Qué te gustó más a ti, ser dibujante, ser escritor, ser ambas cosas? No, mira, no te puedo contestar esa pregunta porque tendría de entrada primero que haber sido escritor, y nunca lo fui, esa es la verdad. Yo, así como te acabo de platicar en nuestro proceso de trabajo, así lo fue siempre en cada uno de los proyectos que hice a título personal, ¿no? Tanto en Crimson como después en Revelations y después en Very Quest. Esa fue la misma dinámica, ¿no? A lo mejor, sí, ya en los otros dos, y en Outer, perdón, en los otros tres proyectos, ya con un poquito más de injerencia, más clavado, más metido en las historias, con más idea de dónde quería llevar a los personajes del punto A al punto Z. Y en Crimson, no, o sea, yo me acuerdo un día, y así fue como nació Crimson. Estábamos cerca de la... por ahí del 1997, 96, si me acuerdo. Y se venía el fin del mundo, porque pues llegaba el año 2000. Ah, claro. Y entonces empezaba también este rollo de la televisión de infomerciales. Y de pronto, cuando yo venía en la tele, pues dejaba, bueno, no había programas en la tele, dejaba la tele prendida y empezaban a pasar infomerciales. Y había muchos infomerciales. Y comerciales de estos de llame, ¿ah? Ya sabes, de Ángeles. Y yo siempre he tenido, bueno, sobre todo en ese tiempo, fue en esa época cuando me empecé como a separar de la iglesia católica. Yo crecí siendo, fui educado, fui bautizado y fui, y viví algo de mi vida dentro de esa creencia. Y empecé a generarme muchísimas dudas por cosas que había vivido, por cosas que había visto, por cosas que había leído y por preguntas que nadie me contestaba, ¿no? Planteamientos que me parecían muy lógicos y que ningún sacerdote o similar era capaz o tenía interés de contestar. Y a partir de ahí empezó esa... ¿Pero hablaste la línea entonces porque te contestaron bien? No, por supuesto que no. Era muy tarde. No, y bueno... Yo creo que esta onda estaba como en la psique general de la gente en ese tiempo, ¿no? Por este relativo del fin del mundo. Y le dije a Oscar Pinto, oye, quiero hacer un cuento que sea de ángeles y vampiros. Y así fue como nació Crimson. Ya después invitamos a Paco Agenberg, bueno, Oscar invitó a Paco Agenberg, que en realidad es un cuate que tiene como muy buena beta de investigador. Y él empezó a llenar y aderezar el proyecto con historias, con mitología de diferentes culturas, con leyendas que fueron construyendo pues todo el universo de Crimson, que de todas las historias que he hecho, creo que es el que el cual en ese sentido es bastante prolífico la comparación de los demás. ¿Estás satisfecho con lo que hicieron en Crimson? No, esa es la verdad. O sea, tuvimos un momento de inspiración, una epifanía, ¿no? Y por un momento tocamos, así como canción de Ricardo Montaner, tocamos el cielo, y entonces sí, en ese sentido creo que yo podría decir que hicimos, o pudimos traducir en imágenes lo que para nosotros era hacer Crimson, que es el para nosotros por lo menos mítico número 7, que es cuando llegan Los Ángeles, y es la historia de Navidad donde de alguna manera en ese momento Crimson explota como concepto, porque hasta ese punto pues era una historia de vampiros y tal, ¿no? Y de pronto dicen, bueno, ¿qué pasa con Los Ángeles? ¿Por qué están ahí? Pero no había mayor trascendencia de estos personajes, aunque lo contábamos al principio, ¿no? Las primeras dos páginas de Crimson es básicamente el comienzo de la Biblia, ¿no? Imagínate qué manera. Bueno, yo en ese momento pensaba, sí, nos va a caer Provida, nos va a caer y nos van a llevar a la tele y vamos a ser famosos porque por ser contestatarios, ¿no? O por ir en contra de lo establecido. Y no, a nadie le importa, y a la fecha no le importa, pero bueno. En ese no lo estás transmitiendo por Periscope, puede ser perfecto. Que alguien en Twitter lo vea. Saludos al Vaticano. Y bueno, entonces la historia del número 7 fue ese momento en el que pudimos sí traducir, como te decía hace un momento, en imágenes lo que cuando nos sentábamos a platicar Paco, Oscar y yo teníamos en la cabeza, eso que se sentía en esa mesa de café se traduce en esas 24 páginas. ¿Cómo se va el tiempo? Desafortunadamente no tenemos tiempo para en serio a integrar todo, pero ahorita que estás mencionando el Vaticano y esas preguntas que te querías hacer, Revelations, que es con Paul Jenkins, toca eso mismo, ¿no? Sí, ahí entonces ya estaba muy peleado con la iglesia, gracias a Dios, ¿no? Mira, es una situación personal, pero la mejor cosa que me ha pasado, no la mejor, pero una de las mejores cosas que me ha pasado fue quitarme el yugo de la fe católica. Sobre todo cuando tú vas al catecismo y te dicen, te enseñan los 10 mandamientos y tal, sí. Y te dicen, el primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas, etcétera. Y en realidad no, por lo menos no en la iglesia católica. En la iglesia católica tu primer mandamiento es te sentirás culpable por todo, ¿no? Porque es un estilo de vida que se establece a partir y solo a través de la culpa. Se trabaja a través de apachurrar el alma de una persona que está buscando una guía y no un castigo. Pero bueno, eso es otro tema. Bueno, vamos a hablar de eso mucho tiempo más, pero sí. Nos puede caer a todos la policía. Mejor no lo hagamos. Y aquí también estaba viendo, yo recuerdo que cuando estaba leyendo Crimson, te voy a ser muy honesto porque ante nada, siempre tengo que ser honesto, no me llevaba mucho tu estilo de arte, como que siento que te fuiste a un nivel tan cartoon y que para mí el tema que se estaba tratando, que era vampiros y todo eso, y mucha fantasía, mucho horror, yo decía como que no siento que encaje y como que me alejé mucho de Crimson, ¿no? Curiosamente, Larry, sobre todo, no lo recordarás, pero yo tengo el TP de Revelation porque tú me lo regalaste, te lo agradezco, y me di la tarea de leerlo, y me encantó, y me sorprendió que haciendo una historia tan profunda acerca de este personaje, una historia tan, ¿cómo puedo explicar esto? Que no había superhéroes, no había spandex, no había explosiones cada 10 segundos, pero era algo como más íntimo. De esta jornada, de este personaje en una historia tan igual con todos sus naturales y todo eso, encajara tan bien tu arte, a pesar de que sí deformaste mucho, tanto así que hasta los ojos del personaje recuerdo que eran totalmente negros. Sí. Mira, Revelations es digamos el canal de escape de muchas, ¿no?, cosas que pasaban en mi vida en ese momento. Uno de ellos, y ahorita lo digo como un chiste porque porque al final así la Iglesia Católica me parece un chiste mal contado aparte, pero en ese momento para mí sí fue muy duro el tener que plantarme contra las ideas con las que yo había sido educado, con las que había crecido. Y esta historia era una manera de intentar explicarme lo que en realidad es la fe, más allá de lo que te dicten en el templo al que vas. Yo creo que, y vuelvo a lo mismo, perdón, esta es una opinión muy, muy, muy personal. Las iglesias, cualquiera que ella sea, ¿no?, limitan la capacidad de la persona a tener fe en algo o en alguien. Y Revelations es esta búsqueda personal por rescatar mi fe en las cosas que aún creo. Y aparte de eso, yo había leído, llegó a mis manos, como para mucha gente en ese tiempo seguramente, la gente por lo menos que me gustaba el cómic y intentábamos encontrar en cualquier esquina y que no había muchos foros como los hay ahora, algo que no solamente fuera el superhéroe que seguíamos regularmente. En ese tiempo, un poquito antes, ¿no?, yo había encontrado en una revista que se llamaba El Gallito Inglés una colaboración de un dibujante argentino que se llamaba Carlos Meglia, y había publicado en El Gallito Inglés un cómic que se llamaba El Libro de Gabriel, que era la historia justamente, bueno, de Gabriel, de Arcángel Miguel, y del castigo que tiene este por haber matado a un niño, ¿no? Una de las directrices de Los Ángeles, bueno, en esta historia es si tú matas a un inocente, él está persiguiendo demonios, ¿no?, y los persigue como si fuera policías y ladrones con varas y tal. Si los mata, si mata el cuerpo, el demonio se va y tal. En esa, una persecución de un demonio, dispara y un niño va atravesando la calle y le dice y atina al niño y se muere, ¿no? Entonces pierde su rollo este celestial, y es esta historia de intentar redimirse y recuperar su santidad, ¿no? Como criatura del cielo. Yo lo leí y me encantó la historia, me encantó el dibujo aparte. Y esa fue mi referencia en ambos sentidos, como historia y, por supuesto, en el estilo de dibujo. ¿En Revelations? Pues mira, y vuelvo a lo mismo, no me salió porque Carlos, que espero que esté gozando el cielo que se merece, ¿no? Era un portentoso dibujante y siempre admiré envidié la capacidad creativa de Carlos Meli. Mencionas también en espectáculo Spider-Man. Sí. ¿No? Que de hecho, me gustaría ir por todas las imágenes y analizarlas profundamente, pero una de las cosas que estaba hablando, de hecho estaba hablando con Lobo Cuevas acerca de eso, ¿no? Y estamos hablando acerca de ciertos personajes y ciertos artistas, y cómo ciertos artistas de alguna manera u otra encajan mejor en ciertos personajes, ¿no? Y por decir, yo me acuerdo que estábamos hablando alguna vez de Wolverine, y yo sentía que tal vez tu arte no le quedaba perfectamente bien a Wolverine, pero nadie podía negar que este dibujo es precioso y se volvió emblemático de Wolverine, como que dice muchas, muchas cosas. Y de hecho, el Lobo nos dio el favor de analizarlo punto por punto y todo lo que pudimos ver dentro de este dibujo. Y después le pregunté, ¿qué persona pensarías que sería el emblemático de Humberto? Y él dijo, sin duda, sin pausa, el Hombre Araña. Y de hecho, traje aquí una imagen que creo que tú hiciste, que creo que te queda bastante claro, ¿no? Cómo tu arte le queda perfectamente bien y encaja muy, muy, muy bien con el Hombre Araña. Y creo que por eso cada vez que lo haces, te va muy bien a ti, le va muy bien al título. Como que es un muy buen matrimonio. Mira, el Hombre Araña es mi Monte Everest, digamos, ¿no? Yo no creo que haya cima más alta hablando, y eso, bueno, amigo, eso, esa es mi opinión personal, en el panteón de superhéroes de cualquier compañía, que el Umbrella. Para mí es lo máximo que hay en ese sentido. ¿Cómo te sentir eso, Spider-Man? Un honor. No, digo, y vuelvo a lo mismo, eso es un gusto de fan, antes que nada. Habrá quienes, por supuesto, y con muchos argumentos sólidos, dirían, no, el mejor personaje es Batman, o mejor, no sé, Wolverine justamente, claro. O Superman, porque es el clásico, porque es el que generó, o de ahí se derrama todo este término que ahora es popular, ¿no? Y que conocemos como superhéroe, etcétera, etcétera. Pero de entre todos ellos, para mí la particularidad y la peculiaridad de la persona sobre el vigilante es lo que hace al hombre araña el superhéroe más importante de la historia. Esa es la verdad. Es muy importante, sí, sin duda. Y más que nada, creo que todos podemos contar parte de nosotros dentro del hombre araña. Sí. Y Batman, Superman en particular, es mucho más alejado del ser humano en sí. Entonces, es mucho más difícil sentirnos cercanos a él. Y cuando intentaron humanizarlos, que lo lograron de una manera muy correcta, ya estaba inscrito en el DNA del personaje que de alguna manera tenía una forma de siempre poder solucionar y sobrellevar el problema o el enigma que se enfrentaron, ¿no? Que no pasaba así con Spider-Man, ¿no? Siempre la constante en la vida de Peter Parker era no tener una victoria definitiva y completa, ¿no? Si ganabas en una, perdías en otra y viceversa. Entonces, él vivía el final del Imperio Contraataca en todas sus historias. Sí, ¿no? Y bueno, poder haber llegado a esta cima, ¿no? Como lo mencionaba hace ratito, como si fuera el Everest, ¿no? Pues fue después, por supuesto, una muy muy difícil escalada, porque llegar ahí me costó mucho trabajo y mucho tiempo, y te quieres quedar a disfrutar lo más que puedas de esa vista que te permite llegar a la cima del Everest, a la cima del mundo, pero hay un momento en el que dale, te falta, tienes que bajar, o empiezas a ver otras cimas a partir de donde estás, ¿no? Y dices, esa se ve interesante, esa se ve padre, esa se ve complicada, y se te antoja empezar a escalar otras. Sí, pero retarte a ti mismo, como lujarte siempre, ¿no? Esa es la intención. Que también algo muy curioso, que traje aquí unas imágenes, tengo tantas, esta en particular es muy llamativa para mí. No sé, todos vieron la serie animada de Batman, Dios mío, espero que sí. Recordarán que en la primera temporada o en las primeras temporadas había como que tenía más líneas el personaje, y después cuando vieron las nuevas aventuras de Batman hubo menos líneas en el personaje. Y curiosamente, aunque yo amaba la primera serie y me tardé un poquito en amar esta segunda serie, me acostumbré ya tanto que ahora cuando lo veo con más líneas me gusta menos. Y digo, y corrígeme si estoy equivocado, por favor. Eso empecé a notar mucho en tu nuevo estilo, ahorita que estás trabajando con Amazing Spider-Man, que haces menos líneas. Y sin embargo, yo lo veo mucho más vistoso, mucho más atractivo. Y desde que leí el Amazing Spider-Man número 1, estoy fascinado con lo que están haciendo tú y Dan Slott. Bueno, esa es la famosísima máxima de menos es más, ¿no? Yo creo que pasan dos cosas. Una, cuando estás comenzando o estás en la búsqueda del estilo, de establecerte como profesional y tal, eres muy inseguro de tu trabajo y del trabajo del resto del equipo. Entonces buscas llenar con líneas, ¿no? Y bueno, por ejemplo, Jim Lee es un ejemplo perfecto, ¿no? En esta primera etapa de X-Men con Marvel, el momento justo antes de Image, conocido con Chris Claremont. Ajá, y estos X-Men están llenos de rayas. Comparado con lo que hace ahora, bueno, cuando trabaja, no sé lo último que ha hecho, pero cuando ha visto la Liga de la Justicia y tal, es un trabajo mucho más limpio. O por lo menos se ve más limpio, porque usa más rayas. Porque vas entendiendo tu propio estilo, vas encontrando las herramientas a lo largo del camino. Eso es como un videojuego, ¿no? Sí. Te vas encontrando las herramientas y las vas metiendo a tu estuche, y las empiezas a utilizar de una manera más, más sabia y más prudente. Y entonces tu dibujo se empieza a ver mucho más limpio, más orgánico, más armónico. ¿Y estás satisfecho con cómo ha crecido tu dibujo? Siempre estás en busca de más. Sí, sí, yo tengo, mira, para ser como muy claro, a mí me gustaría dibujar como yo Madureira, con la narrativa de Stuart Immonen y con los encuadres de Eric Cañete y el impacto visual de Olivier Coipel. Eso es lo que a mí me gustaría. Okay. ¿Y no sientes que has llegado? No, estoy muy lejos de eso. Pero a años luz. ¿En serio? Sí. O sea, yo en el estudio tengo siempre prendida mi computadora, por un lado las cosas de correos, cosas de trabajo que hay que hacer, y en otra una carpeta llena de imágenes de estas personas que te acabo de mostrar. ¿Como inspiración? Todos los días. ¿Como inspiración? Como un castigo. es curioso, ¿no? Parecería que no, pero yo hago algo similar. Pero lo hago en mi refrigerador. Tengo una imagen de Hugh Jackman sin playera. Para siempre que voy a agarrar algo de comer, digo, no, si no llego a eso, no merezco vivir. Entonces, todos tenemos nuestra manera de inspirarnos, sí, y motivarnos. No, es una manera, sí, claro, es un botón. Y ahora, bueno, la razón por la que estamos aquí, obviamente, no solo para hablar contigo y hablar de todo tu trabajo, ya veo que me están diciendo que tengo que dejar de hablar y hablar de lo que en serio tenemos que hablar. Y es obviamente el My Marvels. Y la pregunta que te quiero hacer acerca de esto es, obviamente, un libro de ilustración de tú dibujando a los personajes de Marvel. Uh-huh. Este es el tercer número, sí. Ya salieron dos números anteriores. Y la pregunta es, ¿por qué Marvel y no DC? ¿Qué te llama más de estos personajes que los dioses de DC? Mira, se nota que me gustan, ¿no? Sí, híjole, te lo podría responder de 10 maneras diferentes, depende de qué tan dura tengas la piel, pero... Adelante, no pasa nada. Traje a mi troll personal. Yo no sería capaz, honestamente, de mencionarte más de 12 personajes de DC Comics. Y 10 de ellos probablemente sean los que vienen Super Amigos, ¿no? Como casi toda la gente de este planeta. Sally, Jaina y Click. No, o sea, digo... El GLA, ¿no? Que para mí son súper amigos, sí. Bueno, con otros dos monos, ¿no? Pues son estos personajes como que son muy reconocidos de DC Comics. Claro. Pero honestamente, ya como, y te lo digo desde el punto de vista del fan, ¿no? Del lector que soy, de la persona que le gusta y creció leyendo cómics, no me siento identificado con muchos de los personajes, es más, a muchos ni los conozco. O sea, por ejemplo, hablando del personaje que a ti tanto te gusta, que es Linterna Verde, ¿no? Conozco que está Hal Jordan, sí, y Guy Gardner. Ajá. Y sé que hay uno que es afroamericano, que John no Stewart, sé cómo se llama. Y hasta ahí, ¿hay más? No, porque Carl Reiner no cuenta. Bueno, por ejemplo, o sea, todo este rollo de los Corps y todo que conocí en la película. Bueno, originalmente eran 3.600, ahora son 7.200. Entonces, bueno, o la Legión de Superhéroes, que conozco el término, conozco la nomenclatura, ¿no? Tal. Y probablemente conozco. Pregúntame lo que quieras de ellos. ¿Cómo se llama el primo de Superman? El primo de Superman. ¿Quién? ¿Monel? Monel, ¿no? ¿Qué nombre tan curiosito? ¿Sabes por qué no? Porque él pensaba... No, su nombre real es Larga, pero él pensaba que él era el hermano de Superboy. Entonces Superboy, que no era muy brillante en la Era de Plata, asumió que sí, efectivamente, sí era Superboy. Pero Superboy era también de la Legión, ¿no? Ajá, sí, sí, pero en ese momento Monel todavía no era de la Legión. Pero lo que resulta es que como Monel había perdido su memoria, tenía amnesia cuando llegó a la Tierra, asumen que su apellido sería él, pero no sabían cuál iba a ser su nombre de pila, porque había perdido la memoria. Y dice, bueno, te encontré en un lunes, por ende, ¿por qué no te ponemos Mon él? Mon de Monte. Doe, él, ¿no? ¿Cómo es? John Doe. Pues no sé, pero John mira. Él, John. No, y bueno, por ejemplo, hablando particular de la Legión, sí. Sería incapaz de decirte siquiera un nombre de los integrantes. ¿Neta? Ni uno me sé. Ni uno. ¿Neta? ¿Ni uno de ellos? Ni uno. Wow. no tengo la menor... Tornado Rojo, ¿no? No, no. Es de la Sociedad de la Justicia de América. No, el único, sí, único legionario que conozco, sí, es a Excess. Excess, que no aparece aquí. La dibujé en Impulse. Claro, porque ella... Pero ella aparece mucho tiempo después. Esa es la legión... Original, la legión clásica. No, por ejemplo, sí. Yo me acuerdo... Sí, sí. Cuando yo empecé a ser lector de cómics era porque, y lo platicaba hace un par de, hace un poquitos días con mis amigos, en aquellos tiempos, ¿no?, que no había coches turbocargados y cosas así, mi papá nos llevaba los veranos a Veracruz, que donde tenemos familia, y teníamos un Volkswagen, entonces nos cargaba en el bocho, nos íbamos 6-7 horas en carretera. Y antes de salir a carretera, lo que mi papá acostumbraba era parar en el puesto de revistas y agarrar un cuento de cada uno de lo que había, que en aquel tiempo había un chorro, ¿no? Bueno, como ahora empieza a ver, o sea, es mi padre ir al Sanborns, ¿no? Aquí porque es una tienda de cómics. ¿Podemos evitar eso, por favor? No, gracias. No, estamos en post. O ir a una tienda, a un puesto de revistas, como quiera, pues, y ver que hay un buen de cómics que nos puedes escoger, ¿no? Exacto. Ahora, por supuesto, está la opción de las tiendas de cómics que en ese tiempo no existía. Y además, en ese tiempo había en español. Ahora tenemos la opción de inglés, exacto, español. No, entonces, íbamos al puesto de revistas y había... Aparte, bueno, ahora está como muy enfocado a los superhéroes porque en realidad han casi devorado todo el mercado. Pero en ese tiempo había... de Box Bunny, de Disney, de la pequeña Lulu, con Dorito, Borjita y un chorro más que él. Todos los niños en casa con cara de ¿qué? Tendría que traer a... ¿Qué es eso? Tendría que traer imágenes. Tendría que invitar a Luis Gantús para que lo hiciera, claro, claro. Y no lo voy a hacer. Y bueno, sí. Entonces nos llevábamos un monte de cuentos y así nos pasábamos las 7 horas del viaje. Y muchas de las horas ya en el hotel, en las vacaciones, ¿no? Uh-huh. Y entre ellos, uno de los cómics que sacaba Editorial Novaro se llamaba, si mal no recuerdo, Superman Presenta. Ok. Que era básicamente, todo lo que no era Superman, era Superman Presenta. Y entre ellos, sacaban de pronto historias de la Liga de Super. Okay. Yo decía, ay, qué padre estos momentos, son un chorro, que no tengo idea cómo se llama, pero son un buen, ¿no? Que está, me gustaba mucho porque era un chorro. Claro, claro. Y y bueno, pero, o sea, conozco, por ejemplo, los hombres metal, ¿no? Uh-huh, ya, sí. Pero al final nunca se arraigaron en mi gusto como rápidamente. A lo mejor sí tiene mucho que ver la presencia como más constante de Marvel en televisión contra lo que tenía DC, porque en ese tiempo era los super amigos, hablando de caricaturas, cuando en Marvel estaba tanto el Hombre Araña como los superhéroes, ¿no? y los Cuatro Fantásticos, ¿no? Ah, okay. ¿Eso te ayudó? No lo sé, o sea, estoy intentando buscarle... ¿Puede ser? Porque a muchos... Justificarlo, injustificable. Pues Marvel es básicamente mejor, nada más. Nada más te estoy intentando argumentarlo de una manera que no te suene tan feo. No, está bien. Qué bueno que eres el invitado. No puedo decirte nada, me corren. Bueno, yo adoro mucho Marvel, me gusta mucho Marvel también. Creo que son excelentes personajes. No le llegan a Batman, pero no importa. Me gustan mucho, pero en tu caso son... Más, es que no hace falta competir con Batman. Porque Batman siempre gana, lo sé. Pero bueno, lo importante, y lo va a demostrar próximamente en Superman contra Batman. Eso espero. De verdad, honestamente lo espero porque la primera vez que vi Superman con Man of Steel, me quedé dormido. No me le era algo. Es una tras otra contigo, bueno, mía. Esa fue la verdad. Después lo vi una segunda vez porque me gusta mucho Zack Snyder. Sí, sí. Y la película empezó como a gustarme. Okay. Y creo que es una buena película. Es una muy buena película. Y creo que tiene valores más interesantes, digamos, en narrativa de catástrofes, ¿no? Comparado con los Vengadores, ¿no? Ajá. En ese sentido creo que sí es mucho más dramático e impactante la destrucción de una ciudad que no existe como Metrópolis, ¿no? De pronto están en Kansas, ¿sí o no? Sí, están en Kansas. Okay. Y ya de pronto están en Metrópolis. Es que estaban volando, entonces. No, pero pues, no deben estar tan. Porque los aviones se alcanzan bien rápido. Y los aviones con rápidos que sean no son tan rápidos. Ahí, bueno. Pero bueno, son libertades creativas. Claro, sí, exacto. Es lo que yo siempre digo en todos los miércoles a las 5:30 en Comic Manía cuando hablo de esta película. Y de todas las de Batman, porque son magníficas. Entonces, sí. Quisiera, sí, de verdad deseo que le vaya bien a Batman con Superman. Porque me gusta Batman, sí. Superman siempre me ha parecido un personaje débil y sin sentido, pero ajá. Pero bueno, esa es mi opinión. No, está bien, no pasa nada. Y pero bueno, esta película de Man of Steel me empezó a gustar. Creo que hicieron por fin una buena película de Superman, porque a mí, la verdad, las de Christopher Reeve no me gustan nada más que la 2. Wow, porque cuando se enfrenta con los cuando catalianos. Sale sácale él y tírala a él y no sé qué, ¿cómo se llama? El Capitán Sol. Y... Es el general Sol. No. Y. ¿Reina? No, entonces me acuerdo su nombre. Tiene un nombre bien raro. Pero no existía dentro de la. Sí. Ursa. Ursa. Ursa, Non y General Sol. Bueno, eso era como muy. Pues, a diferencia de ti, yo no quería. A mí, por ejemplo. Yo sí, me parecía todo. Jim Hartman de. Lex Luthor me parece un grave error, ¿no? Claro. Porque aparte es un Lex Luthor como chistosón, simpaticón, ¿no? Con cabello. Sí, o sea, no está chido. Oye, ¿qué estamos hablando de películas? ¿Qué te pareció El Hombre Araña 2? Es la más reciente que salió. Perdón, es algo personal. No, sí. Mira, lo voy a decir de una manera... No te sientas mal. Sí. Escuchar. Cuando yo compré un boleto... para una película que se llama Spider-Man. Sí. Quiero ver justamente a Spider-Man. Y en ese sentido, te puedo decir que aplaudí la película. Porque salió mucho Spider-Man. Porque salió mucho Spider-Man haciendo Spider-Man, ¿no? Sí, no, o sea, el inicio. Las escenas de Spider-Man, pues, son, la verdad, muy padres, increíbles. La historia está muy chida. La historia, creo que. Sí. No. Pudo mejorar. Sí, me gusta que cómo resuelven la situación de Gwen, ¿no? Ver en movimiento esta escena que es como tan icónica claro, la muerte de Gwen. Sí, o sea, perdón si les matamos algo de la película. No, bueno, espero que ya la hayan visto. Si no la han visto, no sé qué hacer. No, bueno, mira, si no saben que Gwen se muere y así, bueno, pero ese momento, o sea, por mucho tiempo hubo la polémica de cómo había muerto Gwen, ¿no? Claro. Si la había matado Peter, sí. Bueno, Spider-Man, pues, o había caído ya muerta, como la tira del puente y ya está muerta. ¿Es el George Washington? Es el puente George Washington, el Brooklyn, ¿no? Es el puente de Brooklyn. La lancen de ahí y no sabemos. Porque ya... Y aquí en la película te muestran como muy gráficamente que pues le rompe el cuello. O sea, la culpa sigue siendo de Spider-Man. Sí, claro. Ella, él la pone en peligro para empezar y de alguna manera u otra él es responsable de su muerte. Por eso es lo magnífico del Hombre Araña, que es constantemente culparse a sí mismo, sí. Y siempre tiene la culpa. A diferencia de Batman, que no tiene culpa de nada. Por eso Spider-Man es el mejor católico del mundo. Todos iremos al infierno terminando esta plática. Pero muchas gracias por estar con nosotros. Y obviamente, la razón por la que estamos aquí, yo me echaría otra hora platicando contigo. Porque ya entramos el tema de las películas. Pero lo que venimos a hacer acá, y más que nada, toda la gente está aquí, como que lista para solo una cosa: no escucharme ni hablar. Aunque les quiero decir que si quieren saber quiénes son todos los miembros de la Legión de Superhéroes, nombres reales. Y planeta de donde provienen, cada uno de ellos. Pueden escuchar todos los miércoles a las 5:30 con compañía. ¿Cuántos legionarios son? Hay como 26. Ah, yo pensé que eran más. No, pensé que eran como los hombres de X que habían como 400. No, son solo 26, pero déjame decirte. No, Barbie. No, pues ya quitaron eso. Bueno, ya. Entonces, ya tu trabajo va a ser más intenso. No les puedo adelantar mucho, pero va a estar chido. Eso no tiene nada que ver con nada, pero hablando de No More Mutants y Mutantes, y qué suerte tienes de estar trabajando con alguien que sí sabe escribir y no con Chuck Austen. Estaba leyendo... Qué suerte tengo de no trabajar con alguien como Rick Remender. Eso es una suerte. ¿Sí? Sí, claro. ¿No es broma? No es... No. No. Pero bueno, lo que venimos a hacer es venderles. Bueno, ¿todos tienen su My Marvels? ¿Sí? Entonces, damas y caballeros, por favor, un fuertísimo aplauso para Humberto Ramos, que hizo el favor de estar con nosotros. Gracias por darnos su tiempo. Y también, por favor, un fuertísimo aplauso para el hombre araña, el sorprendente hombre araña que nos acompaña. Si se quiere tomar una foto, obviamente con el hombre araña pueden, para eso está aquí, no está cobrando nada. Está dando de su tiempo, por favor. Digo, para los que los amo, no te voy a cobrar. No, déjenos una cosa, el hombre araña me estaba comentando eso. No, el hombre araña anunció que iba a estar aquí contigo y muchas personas estaban quejando amargamente. Es decir, lo trajeron a él, de cómo se atreve a venderse tan barato. Y yo lo que les tengo que decir, ¿estabas conmigo? Sí, no sé, ¿verdad que sí? A la principal de la mañana, ¿sí? Dijeron puras cosas mala onda, ¿verdad? Hubo cosas buenas, pero la mayoría fueron malas. Ah, yo me he indignado, la verdad. ¿Qué seremos en los troles? No, a mí me encanta, a mí trolearme chido. Si me insultan, los bloqueo. Trolearme porque si no, es luego divertido. ¿Te gustaría decirles dónde pueden trolear? ¿Tienes una página en particular? ¿O bueno, o tu programa? Sí, tengo mi Twitter es @Humberto_Ramos. O troleos en los forasteros los martes a las 8:30. Los Forasteros Radio, los Forasteros MX, estamos en YouTube, en vivo. Ahí hay un chat en vivo, entonces ahí lo leemos siempre. No siempre les hacemos caso, porque son muy pelados. Y es más que nosotros. Aquí yo me porto muy bien. Pero, wow. No, sí, te portas por eso. Muchas gracias. No, yo solamente digo groserías por esos guarros. Y bueno, no voy a ir a la mole para que dejen de molestar, porque no voy a ir a la mole. Te vamos a extrañar. No creo, pero va a haber gente muy chida, va a ir el Pato y va a ir, creo que JD. Va el Globo, ¿no? Va el Globo Cuevas, o sea, va a ir una banda como muy, muy interesante, que no cobran, entonces aprovechen, ¿no? Y que más, bueno, voy a estar en Festo, supongo, si es que hay Festo. Y pues nada, la verdad, muy, muy contento. Y ahorita estás en Fantástico Satélite, gracias por venir. Estoy en Fantástico Satélite y a veces paso a comprar. Es que algo que mucha gente no sabe, Marvel te los regala, ¿no? No, hombre, ya no. Me regala los míos. Ah, sí, yo pensaba que antes. DC, Marvel. DC, la verdad, ahí sí tengo que reconocerlo. Cuando eres un colaborador, ¿no? Para DC Comics, cada mes te mandan un paquete con todo lo que sale mensualmente. Wow. Digo, todo es muy bueno, pero ojalá Marvel lo hiciera conmigo. Lee Grayson, te recomiendo mucho Grayson. ¿Sabes qué? Me acabo de encontrar una cosa que se llama el no sé qué de los búhos, la hermandad de los búhos, ¿no? La corte de los búhos. La corte de los búhos, eso. Empecé a leer las primeras tres páginas y bueno, solamente por el dibujo que es del gigante Greg Capullo, ¿no? Sí, sí, muy bonito. Pero la historia se ve muy, muy chida. ¿Está buena? Vale la pena que siga leyendo. La noche de los búhos. Sí. Todo lo que hace Scott Snyder y Greg Capullo es bastante bueno. Y todos los tie-ins con Nightwing son geniales. No, en serio. También tengo que ver fútbol. No, fueron dos números. Todo lo que fue Nightwing entre los 2 y 3 fue muy bueno. Y hasta ahorita Grayson continúa siendo bueno. Pero lo triste para mí es que por primera vez en mi vida no estoy leyendo nada de Batman. Porque después de la noche de los búhos cae totalmente el título, pero por completo. Lo único bueno sigue siendo el arte. Todo lo demás, la historia después de la noche de los búhos, perdón, lo siento mucho, es una basura, en serio. No, bueno, sí, yo empecé a leer esta cosa de la corte de los búhos, se ve muy padre. Y bueno, como te decía, el dibujo de Capullo es precioso. Impresionante, es como siempre, ¿no? Es un cuate que igual en esta constante de búsqueda, ¿no? Y tenemos como esta, y me atrevo a compararme con él, perdónenme si estoy siendo blasfemo, pero cuando él empezaba dibujando X-Factor, y estoy diciendo... Sí, porque él empezó con Quasar, se fue a X-Factor, y después ya se volvió una superestrella, y ya se volvió a Spawn, y todo eso. sí había, se veía mucho esta influencia de Arthur Adamesca, ¿no? Uh-huh. De esta línea como, digamos, malamente llamada el Amerimanga, pero sí muy cartoony, y que él sí la llevó a un lugar excelso, ¿no? No, bueno, ahora lo que hace es increíble. A mí me gustó lo que había hecho con Quasar, lo que hizo con X-Factor, me gustó mucho lo que hizo con Spawn, aunque no me gustaba el título, es más, lo veía las portadas y decía, ¿qué? Nos deberían leer los insultos que nos están pasando en el caso. Pues sabes que, ahorita vamos a checar qué salió en Twitter. Lo chiste es que la gente... De seguro después, como pueden insultar a gusto. ¿Sí? Ahorita checamos el Twitter, vas a ver. Porque como somos transmitidos por Periscope, también de seguro hay dos o tres insultos. Los apreciamos a todos. Los podemos bloquear, es lo bueno. Pero bueno, ya nada más que ver lo que les voy a pedir, por favor. ¿Dónde se quiere? Hanna, ¿dónde se forman? ¿Por allá? ¿Por allá? A ver, se van parando, por favor. No estamos en el Titanic. No se va a hundir el barco. Bueno, nada más, por favor. A cada uno le dio un boletito. Se van formando por el número que tienen, por favor. A ver, por favor, el número uno, número dos, ponte por ahí. Por favor, como en la primaria. Exacto, sí, es horrible hacer esto estilo primaria, pero es la única manera de que no pase absolutamente ningún tipo de daño, o error, o golpes. Mientras contesto aquí al Twitter, a los troles. A ver, déjame. Dice: mejor no hubieras nacido. A ver. Nada, todos por lo menos hasta ahorita muy decentes. A ver, ¿estamos todos formados? ¿Nadie más? ¿Nadie más está formado? Ok, pásame un... Plumón, por favor. Sharpie, patrocíname la feña. Ojalá. Sharpie, patrocíname. Espero que no los hayamos aburrido mucho. Yo puedo seguir platicando. Ah, sí, una de las cosas que vi una vez que estábamos en Nueva York, que sí me impactó. Estabas haciendo un sketch. Estabas firmando. Y además estabas platicando conmigo y dije, no puede ser que este hombre multitasquee de esa manera. ¿No quieres que te lo dedique o así lo mando? Ah, pero te lo dedico, claro, para Diego. Diego, si no lo dices, es imposible que lo adivine. Entonces, por favor, díganlo. El señor está... Él dibuja telépatas, sin embargo, no es un telépata. ¿Cómo se llama? ¿Eh? ¿Yael? ¿J? Y. Y. A ver. Y, ¿verdad? Sí. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Bueno. Hola. ¿Cómo te llamas? Luis. ¿Qué onda, Humberto? Como podrás ver, se han multiplicado los hombres arañas. Ah, qué chido. Pase. Gracias, maestro. Pero bien, gracias por ver. Obviamente, si quieren tomar fotos con los hombres arañas, por favor, adelante. Hola. ¿Cómo estás? Hola, ¿no me ves? Está difícil. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Marrero? Es cumpleaños hoy del premiado, que viene para compartirlo, para prepararse. Se llama Israel. Hoy fue un cambio repentino. Créeme, porque me intento poner estos. ¿Tantos? Yo, de hecho, mira, vamos a ver. ¿En serio? ¿Sí? Vale. A ver, hombres arañas, saluden a la gente de Periscope. ¡Hey! ¡Saludos! Hola, Periscope. Ya está, ya están todos grabados. Es lo que les tomo una foto y todos. Tomamos una foto ahí. Spider-Man. Buenísimo, ¿verdad? Sí. Gracias. Contrario a ti, pecas de modesta. No vas a estar cansado. A ver, pero tú eres igual de grande que yo. Te agradezco mucho. Cuídate. Hola, Humberto. ¿Cómo estás? Hola, chicos. Hombres arañas. ¿Cómo te llamas? Ah, Ercel, es un nombre. Ana. Perdón. ¿Quieres tomar una foto de los hombres? Es con H. ¿Quieres que se bajen? No. Ah, va. Muchísimas gracias. Gracias por venir. No, al contrario, te agradezco mucho. Gracias. ¿Qué bolé? Ay, recuerdo de tu nombre. ¿Qué? Recuerdo de tu nombre, por Miguel. ¿Cómo estás? Ahorita nos vamos a ¿Dónde? ¿Acá? ¡Órale! Luchando por la justicia. La fila es para allá. ¿Para tus fotos? Ah, sí, ah, sí, claro. ¿Quieren que los que van? Yo soy. Sí, sí, sí. Él va a pasar. Y las garras. Y en el segundo las garras son como. No, las garras son esenciales. Sí, lo segundo, que me gustó fue. Fue por error de. Fabriqué esta cosita. Pero después pensé ponerle, no sé, un cartón o algo para que se fuera más largo. No hace falta.